aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Tenemos nota con un economista muy reconocido, amigo de la casa. De Fuste, ¿no? Sí, de Fuste. Les cuento que, bueno, ustedes saben que desde hace un tiempo ya a esta altura que venimos escuchando que la palabra más usada cuando hablan de economía en la tele es ajuste, ¿eh? Parece, uno lo que más escucha es, la única opción es el ajuste, como se titulaba una columna de La Nación de la semana pasada, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿esto es así? ¿La única opción es el ajuste, como dice La Nación? ¿Qué consecuencias tendría esto? Y bueno, para hablar sobre esta cuestión vamos a consultar a uno de nuestros economistas de cabecera, el doctor Arturo Rosenblum, que es licenciado en Economía de la UBA, doctorado en Stanford, tiene un magíster en Flaxo y es cotitular de la Cátedra Economía Aplicada al Estado de la UNSAM. Buenas tardes, doctor Rosenblum, ¿cómo está? Doctor Rosenblum, doctor. Doctor. Hola. ¿Me escucha? ¡Te asustaste! La verdad pensé que se había cortado, Rosenblum, puede pasar. ¿Cómo está? ¡Recontento! ¿Qué estaba escondido? ¡Recontento! No sé, acá está. Bueno, ¿está recontento? Sí, porque ¿sabés qué me van a regalar? No idea, no. El muñeco Minion Economista. ¿Qué? ¿Hay un muñeco Minion Economista? Sí, es re que te copante. Por favor. Acá está la publicidad que tengo acá. A ver. Muñeco Minion Economista. Ajá. Incluye balanza de pagos para jugar. Ajá. Base monetaria se vende aparte. Mire. Otro éxito de Keynes Toys. Es de una fábrica de juguetes Keynes Toys. ¿Y dónde sale esta publicidad? En la revista Macroeconochicos. ¿Cómo se llama la revista? Macroeconochicos. Ah, no sé. Y está Microeconochicos para los más chiquitos. Estúpido. ¿De dónde sale esta revista, doctor? Vamos a hablar de la revista del ajuste. No, decidiste. No la aguanto más. Tienes razón, Rosenblum. Discúlpeme, vamos al tema de que yo había planteado. Es cierto, hablemos del ajuste. ¿Es verdad que la única opción es el ajuste? No. ¿Por qué? Ahí está, esa era la pregunta. Por favor. Hola, don Jorge. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? Dios mío, muy bien. Un conte viva, don Jorge. Bueno, esa era la pregunta. Porque a mí me parece que más que hablar de teoría, podemos ir a los casos concretos. Ajá. A un caso concreto en particular que tenemos acá re cerquita. ¿Dónde? Que es Brasil. Ajá. Los otros días, hace poquito, estuvo Lula por acá. Sí. Y a Lula lo requerimos todos, sí. Y a Dilma también. Claro. Pero ¿qué pasó con ellos? Escucharon lo que decían los mercados, con conejitos. Sí. Los mercados. Entre comillas. Los escucharon lo que decían los mercados, claro. Sí. Que es como decir la Legión del Mar. Ajá. Por, como por decirle Lex Luthor, el pingüino, Capitán Frío. Los malos, está bien. Y todos los hombres. Bueno, en vez de decir todos esos nombres, decir la Legión del Mal. Okay. Porque los mercados también tienen nombres, como el Lex Luthor, el pingüino y todo eso. Sí, están el FMI, los grupos concentrados nacionales y extranjeros, y todos ellos tienen nombres. Pero bueno, no vamos a andar nombrando a todos. No. Ellos en Brasil escucharon lo que decían los mercados. Y efectivamente hicieron un ajuste. Uh-huh. Puro y duro. ¿Hicieron un ajuste así? Sí. Ajá. Sí, congelaron sueldos, jubilaciones. Ah. Y hasta pusieron un economista que es recontra neoliberal en el Ministerio de Economía. Ajá. Y todo para ganar confianza de los mercados. Muy bien. ¿Y quieren saber qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¡No escucho! Por favor. ¿Qué pasó? ¡Fuerte! Doctor, por favor, cuéntenos, no me haga gritar como un loco. ¡Ofa, bueno! Bueno, no se ganaron la confianza de los mercados. No. No llovieron inversiones como decían que iban a llover. Ah. La plata siguió fuga que te fuga. Ah. Y tuvieron que devaluar igual. Ajá. Y lo peor es que gracias a ese ajuste ya llevó a la recesión. Claro. Y a que suba pumba el desempleo también. Dios mío. Y a que empeoren los indicadores sociales. Claro. ¿Y qué pasa cuando pasan esas cosas? No sé. La gente se pone menos contenta. Claro. Lógico. Y los que están en contra tuyo te pueden armar marchas y cosas en contra que te pueden hacer tambalear así todo para los costados, recontra tembleque. Claro, esto es lo que está pasando en Brasil. ¿Y qué? Claro. Porque lo que quieren es, en definitiva, gobiernos que no sean fuertes como el increíble Hulk. Claro. Claro. Porque si un gobierno es fuerte como el increíble Hulk, no lo pueden controlar. Claro. Pero si es débil, sí. Sí, sí. Se vienen a hacer los amigos, pero no. Claro. Pues lo quieren tomar al gobierno. Sí, sí, entonces, es como ese nene que le pregunta al papá si los marcianos son amigos o enemigos. Ajá, ¿y esto qué tiene que ver con el ajuste? Y el padre le contesta, depende, ¿qué hicieron? Se llevaron a la abuela, le dice el nene. Ah, entonces son amigos. Bueno, por favor. Rosenblum, por favor. Se llevaron a la abuela. ¿Cómo seguía, doctor? Sí, Jorge, te anotás los chistes, todos los chistes que cuenta Rosenblum, los anotás. ¿No sabés cómo se divierten mis nietas? Deberías contárselo a tus hijos. Pero son chistes viejos, Jorge. No, doctor Rosenblum, ¿podemos volver al tema? Usted entonces lo que me venía diciendo es que la economía argentina está perfecta como está. Y no, qué chiquilenta. Bueno, qué sé yo. No quiere decir eso tampoco. Quiere decir ¡Arturo! Que si uno tiene... Vaya, Rosenblum. ¡Emma! Arturo, me dijiste que si juegas con los broches los ibas a juntar. Bueno, mami, ahora los junto. Y otra cosita, mi amor. Esta semana vence la recategorización de la FIFA. Sí, ahora el 20. Pero te lo dije, hijo. Bueno, después te la hago. Le hace la recategorización. Pero vos después me compraste el Minion. Primero tus tareas, Arturo. Si no, no hay Minions. ¡Ofa! ¡Hala! Rosenblum. Irana. Rosenblum. ¿Quiere que cortemos, doctor? No. Está ocupado. Quiero que mi mamá deje de ser mala, eso quiero. No diga, si lo hace por su bien, doctor, no diga eso. Parecen las justificaciones que usan los liberales para pedir ajuste. ¿Por qué? Es por tu bien, dice. Bueno, sí. No es lo mismo. Vos la pasás horrible, no podés comprar nada, te sacan las cosas y te dicen, es por tu bien. Porque bien las penuris. Es verdad, pero es verdad lo que dicen. Ellos dicen, tu economía está enferma por el déficit. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Ajuste. Claro. Pero el ajuste es que el Producto Bruto Interno baje. Y la única forma de reducir el déficit es que el PBI suba. Ajá. ¿Pero qué les importa eso a los ortodoxos? Claro. ¿Qué es así nombrito? No les importa. Porque ellos dicen que hay que ajustar, no para sanear la economía, como dicen ellos. Ajá. Y que después esté todo bien. Claro. Ellos, si eso no pasa, no les importa. El ajuste ya lo hicieron. El objetivo es el ajuste en sí. Ajá. Sí, doctor, dos consultas para terminar. La primera es, ¿no habría que hacer algunas correcciones para paliar los problemas que efectivamente existen? Claro, Jorge. Muy bien, Jorge. Correcciones. Pero no significa ajuste. No, claro. Lo que no tenemos que hacer es ponernos el cuento de que una economía que viene acelerando el crecimiento del PBI de nuevo, como la Argentina, que después bastante creció la actividad industrial, como la Argentina, que las tres cuartas partes de las empresas ganaron más de lo que esperaban este año en la Argentina, no nos comamos la galletita de que está en crisis. Claro. Esto no es una crisis. Y la segunda pregunta es, ¿el muñeco Minión economista es de los que tienen uno o dos ojitos? No, de dos ojitos, don Jorge. Y tiene una corbatita celeste. Ah, perfecto. Que me hace acordar que me puse yo para una conferencia que me invitó Mohamed Yunus. No me diga. En Bangladesh. Qué bárbaro. Por el Banco de los Pobres. Claro. Sí, en el año 97 fue. Qué bárbaro. Rosenblum, eso fue hace 18 años, en el año 97. ¿Usted qué edad tiene? ¡Te dije, Arturo! Bueno. Era el nene más lindo del mundo, me dijiste. No, eso no te dije ahora, Arturo. Te dije que me junte los broches. Bueno, y que me haga la recategorización del monotributo. Rosenblum, cortemos. ¿Y vos qué hacés? ¿Seguís acá sin hacer nada? Escúcheme. Nunca pensaste en tu madre, Arturo. Doctor, ahora doctor. Con me voy a morir, como dice mi abuelo. No, bueno, por eso. ¿Por qué hablas, Arturo? Cortemos y... ¿Vos me querés matar de un disgusto? ¿Viste, te dije? ¿Vos me querés matar? Por eso, ahora dile que se la va a matar. Cortemos. Y le agradezco mucho, Rosenblum, en la comunicación. Hola, señora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno. Así no me tendría que haber imaginado. Mire, señora, tratémonos con respeto. Por el mal camino, la pobre criatura. Tratémonos con respeto. Quieres venderle la droga de la morsa, no, de Aníbal Fernández también, ¿no? Yo sabía. No te da vergüenza. Pido, si quiere hablar... caca. Miren, no, lo que está pasando en Tucumán, se le termina, ¿eh? Señora. Se termina, caca. Se termina, señora. No sea. Mire, hablemos, no me diga chorro. Mostramos lo justo. Todos en Cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.